Uno de los distintivos del cristianismo en la Edad Media fue la predominancia que tuvo el papado sobre las naciones y no solo sobre los cristianos. En el capítulo que vamos a comenzar hoy, vamos a responder a la pregunta, ¿cuáles fueron los papas más poderosos de la historia? El título de nuestro capítulo hoy es La supremacía del papado y es parte de el curso resumen de la historia de la Iglesia medieval, específicamente su segundo periodo, las luchas entre el Estado y la Iglesia. Comencemos entonces diciendo que después del gran cisma entre Oriente y Occidente, que fue el tema del capítulo anterior, la Iglesia Católica Romana comenzó una escalada ascendente en su poder. Gradualmente logró hacerse del poder al nivel de los mismísimos reyes más temidos de Europa. En este proceso hubo muchos papas que destacaron, pero vamos a mencionar tres de ellos, que fueron Nicolás II, Gregorio VII e Inocencio III. Conozcamos un poco acerca de estos hombres. Empezamos con Nicolás II. Nicolás II, que fue papa del 1059 al 1061. Este papa, tan pronto llegó a la silla papal, convocó un concilio en el año 1059 y en ese concilio, en lo que en aquel tiempo se consideraba la sede mundial del cristianismo, la Catedral de San Juan de Letrán, entonces él y los obispos reunidos ahí tomaron decisiones tendientes a consolidar el poder del papa. Por ejemplo, se prohibió que ningún obispo pudiera llegar a serlo, es decir, que ningún sacerdote pudiera llegar a ser obispo sin la autorización del papa y ningún cardenal tampoco. Se estableció en ese concilio también que los papas pudieran ser de otras naciones, además de la ciudad de Roma, y también se definió que los que habrían de asumir todos los cargos de forma inmediata donde quiera que fueran nominados papas, o dicho de otra manera. Es decir, anteriormente la gente elegía a los papas mayormente de Roma, desde la Edad Media, pero esto permitió que gente de otros países, aunque estuviera en otros lugares, fuera nombrada papa y la persona empezaba a ser papa donde quiera que estuviera. No tenía que llegar a Roma para empezar a ejercer. Esto es algo importante recalcar. ¿Por qué? Porque recuerden que los obispos normalmente se supone que eran los líderes que estaban en la iglesia en la ciudad donde cuidaban. ¿Me doy a entender? Pero en este caso, aunque el obispo de Roma se supone que debería de estar al pendiente de la ciudad de Roma, se consintió que por ser el papa, con hegemonía, con liderazgo, con poder universal en el cristianismo, pudiera hacerlo desde cualquier parte del mundo conocido. ¿Está claro? ¿Ven la diferencia? Muy bien. Entonces, también se estableció que el papa solo podía ser elegido por el colegio de cardenales y no por el pueblo en general. ¿Por qué? Porque en los siglos anteriores el papa había sido elegido por múltiples maneras. Los emperadores franco-alemanes fueron los que más se encargaron de apropiarse del papado cada vez que pudieron. Y cuando ellos no lo hicieron, las familias aristócratas poderosas de Roma o de Italia también se inmiscuyeron en el dominio del puesto de los papas. Así que de esta manera pusieron un candado para asegurarse que fueran los mismos clérigos, específicamente los cardenales, los únicos privilegiados para nominar entre ellos mismos quién sería el papa y que ninguna otra persona interfiriera en ese proceso. Al grupo de cardenales dispuestos para poder ser papas se les llamaba los cardenales con voto y cuando estaban reunidos para elegir un papa se llama cónclave. El cónclave es la reunión de cardenales autorizados para votar, reunidos para designar quién de entre todos ellos será el siguiente papa. A partir de esa fecha, el papado fue elegido de esa manera, o al menos debería de serlo, pero no siempre fue así como la historia nos enseña. Ahora bien, siguiendo en este sentido, vamos a conocer un poco de detalles acerca de cada uno de estos tres hombres. Ya hablamos de Nicolás II, vayamos ahora a conocer de Gregorio VII, que ustedes ya saben de este hombre un poco, porque en el capítulo anterior les comenté de un hombre llamado Hildebrando. ¿Se acuerdan del monje Hildebrando que fue a Constantinopla? Eventualmente Hildebrando llegó a ser papa. De hecho, este hombre Hildebrando, cuando llegó a ser papa, se cambió el nombre y se puso el nombre de Gregorio VII. Y ese es este personaje que tenemos delante nuestro. Tenía el apodo del hacedor de papas. ¿Por qué? Porque 20 años antes de que él fuera papa, él estuvo tras bambalinas controlando a los papas anteriores, incluyendo a León IX. Fue Hildebrando y no León IX el que escribió la bula de excomunión a Miguel Cerulario en el gran cisma papal. Aunque León tuvo que cargar con el crédito siendo el papa que lo envió. Entonces, sabemos que Gregorio VII asentó por escrito la supremacía papal en una de sus encíclicas. Él violó los acuerdos del Concilio de Letrán que se había celebrado anteriormente. ¿Por qué? Porque decía en el acuerdo que vimos con Nicolás II que solo los cardenales podían elegir al papa, pero a Gregorio VII lo escogió el pueblo. Así que él fue el primero en quebrar la regla, ¿me entienden? Bueno, entonces algunas de las reformas que implementó Gregorio VII fueron las siguientes. Abolió toda investidura laica, no solo en la esfera eclesiástica, sino también en la política. Abolió la simonía, lo cual era muy bueno. ¿Se acuerdan que dijimos que era la simonía? La venta de puestos eclesiásticos a cambio de dinero, ¿verdad? Eso obviamente es venta. Impuso el celibato del clero, que en ese tiempo la inmoralidad en el clero era el pan de cada día. Él dijo que eso no se permitía más. También impuso a su tiempo un gobierno teocrático. En una encíclica llamada, que ustedes todavía pueden consultar, porque ya está traducida al español, la encíclica que se llama Dictatus Papae, Gregorio VII estableció que la Iglesia, escuchen esto, la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, y así, con esto sellaba su desprecio hacia la Iglesia Oriental. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, él dijo que el obispo de Roma era el único obispo universal con poder absoluto, ya sea en lo religioso y también en lo civil. Ya él se las creyó. Él creyó que los príncipes tenían la obligación de besarle los pies en señal de sumisión. ¿Cómo ven? El humilde Gregorio, ¿no? No quería nada. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenían que hacer eso? Porque él tenía la autoridad, según decía él, para quitar emperadores. ¿Qué son los príncipes comparados con un emperador, según él, verdad? Y que él tenía la autoridad para absolver a los súbditos de sus votos de obediencia y lealtad a los reyes malos. O sea que más les vale reyes que se cuadren conmigo, porque si no le voy a decir a los súbditos de ustedes que no los obedezcan. No, este señor estaba atrevido, ¿verdad? Gregorio VII dijo que un papa nunca hablaba errores y que la Iglesia Romana nunca había habido ni habría ningún error. O sea que él estaba convencido que estaba en el lugar correcto. Gregorio VII fue eficaz de hacer valer esa autoridad. Quiero contarles una anécdota verdadera que sucedió en los tiempos de Gregorio. Hubo un rey en ese tiempo, un emperador, llamado Enrique IV. Enrique IV no estuvo de acuerdo con estos pronunciamientos de Gregorio. Si tú hubieras sido un príncipe, un rey, ¿hubieras estado de acuerdo? ¿No, verdad? Imagínate, ya se estaba quitando el papa, yo creo, las sandalias, ¿verdad? Y dijo, no, chiquito, no. No, ¿verdad? Entonces, cuando Enrique IV cuestionó las medidas que el papa tomó, entonces el papa dijo, a mí nadie me cuestiona, estás excomulgado. Es más, todo Alemania está en entredicho. ¿Se acuerdan que les expliqué qué era el entredicho? ¿Verdad? Interdicto, en latín. Entonces, ¿qué es eso? Todos están bajo pena de excomunión nacional. No, cuando los príncipes alemanos oyeron eso, fueron con Enrique y le dijeron, te arrepientes porque te arrepientes. Más te vale que hagas lo que tengas que hacer para conseguir el perdón del Papa. Si no consigues el perdón del Papa antes de cierta fecha, olvídate, ya no vas a ser el rey de nosotros. Se tragó su orgullo Enrique y tuvo que emprender la peregrinación hasta donde estaba el Papa, que coincidió, era un invierno. Era un invierno, entonces Enrique, para asegurarse que el Papa lo perdonara, porque estaba excomulgado, ¿qué esperaban? Enrique se quitó su ropa real, se vistió de harapos y empezó a caminar hacia Parma, en el castillo donde estaba el Papa en esos días de invierno. Y la leyenda dice, no sabemos si así fue o no, pero es lo que dice el registro, que cuando llegó Enrique IV estaba nevando. Y para demostrar su humillación se quitó los zapatos y llegó descalzo. Tocó la puerta y dijo, vengo, soy el rey y vengo a pedirle perdón al Papa, que me perdone. Y el Papa dijo, que se espere. Y lo hizo esperar 3 días en medio de la nieve, hasta que finalmente Enrique se postra y el Papa lo perdona. Ese fue un momento ilustrativo de el gran poder que los papas llegaron a tener. Ahí está, a este suceso se le recuerda como la humillación de Canossa, porque era el castillo de Canossa, el palacio de Canossa, en Parma, Italia, donde sucedió ese suceso. Ese es un ejemplo magnífico de la gran autoridad que los papas tuvieron en aquel tiempo. Y el último que vamos a mencionar en este punto es el de Inocencio III, que ya mencionamos anteriormente cuando estudiamos las cruzadas. Pero recordemos un poco, Inocencio 1198 al 1216. ¿Ok? Tuvo casi 20 años de papado. ¿Y qué hizo en esos 20 años don Inocencio? Bueno, se podría decir que él fue el papa de la cima. En el Everest del poder papal se sentó Inocencio III. Él creía firmemente ser la autoridad suprema sobre toda la tierra, que es sobre toda la iglesia, sobre el mundo entero. Cuando él hablaba, decía él, habla Dios. Así decía nada más don humilde Inocencio III, ¿verdad? Fue capaz de dominar reyes poderosos como Felipe de Francia, que lo excomulgó y puso a Francia en entredicho en el año 1200. Al rey Juan de Inglaterra también se le aplicó porque se le quiso rebelar y el Papa, órale, vámonos a la guerra. Así que armas tomar don Inocencio. Y fue contra de él. Y lo venció en una guerra que se alargó por 8 años. Después de excomulgarlo y haber puesto a Inglaterra en entredicho. Al mismísimo emperador del Sacro Imperio Romano en Alemania, que hizo que se postrara para que el Papa le diera su aprobación como emperador el año 1202. Inocencio también fue el responsable de organizar 2 cruzadas. La cuarta, que ustedes recordarán, ya mencionamos acerca de eso, la cruzada contra los egipcios que se terminó derivando y acabó en Constantinopla, ya hablamos de eso en su debido momento, y la cruzada de los albigenses también, que masacró una cantidad de personas aparentemente pseudocristianas, una mezcla de cristianismo y paganismo, los cátaros, que él mandó exterminar. Inocencio convocó al 4º concilio de Letrán en el año 1215, donde se impuso a todos la obligación de practicar la confesión auricular al menos una vez al año. Es decir, todo buen católico tiene que confesarse con su sacerdote cuando menos una vez al año. ¿Ya cumplió? Bueno, tenía que ir ahí y confesar sus pecados con el sacerdote. También se estableció la doctrina de la transustanciación como dogma oficial de la iglesia a partir de ese año. Así pues vemos 2 enseñanzas más que no tienen fundamento bíblico agregadas al paquete del cristianismo medieval. ¿Está claro? Bueno, de esta manera, entonces, hemos visto 3 ejemplos de papas que llegaron a la supremacía del poder. Y como dice un refrán, que ahí está en las notas citado, el poder corrompe, dijo alguien, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta verdad se vio cumplida en el papado, especialmente en el papado de la Edad Media. Así como la iglesia se levantó con poder, pues así de alto que se levantó, así de profundo cayó. Moralmente hablando, en el próximo capítulo conoceremos específicamente las causas de que no todos los papas pudieron gozar de tan gran prestigio como estos tres que vimos ahora, sino que muchos otros llevaron a la iglesia al peor momento de su historia en cuanto a la decadencia moral y espiritual. Será el tema del próximo capítulo, en donde veremos la decadencia del papado. Ahí nos vemos.